Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Últimamente me da por empezar así. Buenas noches. Sí, sí, para solo, no sé. Buen día. Pero ahí con un dejo de con un dejo de ironía, hacer buenas noches para todos y todas. Lo tengo que reconocer. No es un buenas noches a todos y todas sentido. Es como así como con cierto relajo. Debo confesarlo. Ustedes saben que a mí lo que más me gusta son las autocríticas chinas, como se hacían durante el maoísmo. Eso. Que es desgarrarme y hacerme un harakiri, un ikebana, como decía Mafalda. Y estoy haciendo yo. Me despierto últimamente y soy exageradamente autocrítico conmigo, ¿no? Me miro al espejo y me critico. Y después me critico sobre las cosas que pienso y digo. Entonces, empecé así. Hoy, ¿sabe qué? Son uno de esos días en los cuales no metiendo puentes, mire. Se lo digo así. No se tiende puentes, Varela, entre usted con usted. No metiendo autopuentes. Autopuentes. Vio que siempre es necesario tenderse algún puente para entenderse a uno y tenerse cariño. Bueno, hoy estoy así. Hoy estoy aislado. Isolado estoy, mire lo que le digo. Archipielagado estoy. Epa. Por suerte miro para adelante y la vida se me arregla, mire. Ah, oh, qué bien. ¿Cómo le va, Nora Anchart? ¿Bien? Me va divino. Me va divino. ¿Cómo le va a usted? Bien, ya lo bien, escuché, tranquilo. Está insular. Insular estoy, es cierto. Está insular, yo estoy tendiendo puentes, siempre dispuesta a que alguien lo atraviese y encontrarme en el medio de algún puente, divertirme y ese tipo de cosas. ¿Usted, Varela? Yo no se ve el puente, pero está. Caramba. ¡Epa! ¡Epa! Eso, a ver, ¿qué significa usted, eso? Está hablando de un dentista. Después le voy. Eso se ven. Esos son los que más se ven. Y son obras públicas por los costos que tienen. Ya pasa a la categoría de obra pública un puente dentista. Adriana Sanca, sí, tengo una duda con usted. Sí, ¿cuál? ¿Qué son sus silencios? Ah, ¿mi silencio? Sí. ¿Por qué? Porque veo que los silencios se llaman a la reflexión, ¿no? Ajá. Uno dice, no tiene nada para decir, o es una persona súper inteligente que sobra la situación, ¿no? Dice, no, el tipo se queda callado porque lo sobra todo. Y las dos y cosas. Y por ahí el tipo no tiene nada que decir, pobre. Claro. Y si es una tipa, ni te cuento. Claro, las dos cosas. A veces no tengo nada para decir y a veces prefiero callarme. ¿Y usted está apuentesada hoy o no? Yo a veces me sale. Metido del puente. Usted se tira del puente. Sí. Bueno, no soy el que peor está en esta mesa. Dígale a los oyentes, sí, cómo tiene que hacer para contarnos si para ellos tejen puente o no, para que nos tiren un puente. Exacto. Nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y saben que tenemos un blog que es argentinatienehistoria.blogspot.com. Allí pueden escuchar los programas anteriores, bajarlos and demás. Y tenemos libros para regalar, ¿eh? Tenemos libros en el mes de los 92 años de la radiofonía argentina. Radio Nacional sigue tirando la casa por la ventana, la Ay, radio por la ventana también. Por distraída. Ah. Y estamos regalándoles libros y hoy tenemos dos ficciones, Las Otras Islas, una antología que evoca a través de la ficción la Guerra de Malvinas. Una antología donde te encontrás textos de Marcelo Birmajer, Juan Forn, Pablo de Santis, Pablo Ramos, entre otros, y de Jorge Fernández Díaz, Las Mujeres Más Solas del Mundo, y ensayos Luis Lázaro. la batalla de la comunicación, de los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información, y también Historia del siglo XX de María Dolores Béjar. Así que lo que tienen que hacer es llamarnos al 4-322-0304. Entre todos los que se comuniquen con nosotros, sorteamos estos cuatro libros. Complicada la cosa, porque por ejemplo ahí hay dos libros que no pasan de las 200 páginas y dos libros que pasan de las 400. Pero entonces, son por gramo, hermano. Un tipo llama y dice, ¿y se lleva uno chiquitito o uno grande? Yo quiero el gordito. Y lo sorteamos. No me tire lo de algo, manchar tan temprano. Son las 9 de la noche. Yo quiero el gordito, me suena... Espectacular. Pedí el tema. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hay que decir lo que uno quiere. Me voy. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae el vacío y se lo lleva la corriente. No ser tan lindo hacer un El tema del día. En Argentina tiene historia. No queremos ser obvios. Ya hemos hablado tanto del tema de hoy que no se los vamos a decir. Pero imagínate, dos ciudades y un tendido que las une. ¿De qué estamos hablando? Puente. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Dale arriba, que nos vinieron a buscar. El sueño estaba ahí. Eran las 7 de la mañana, me habían acostado hacía 3 horas. Pero no había viajado más de 5.000 kilómetros para dormir. La idea era ir de compras a una ciudad que es un shopping gigante. Ciudad del Este. Así empieza uno de los tantos relatos, porque esta vez elegí una manera diferente de contarlo, que son relatos de primera mano de extranjeros que pasaron por la triple frontera y su sensación en el momento de saber que en un día podían ver 3 países. Medio desilusionante la mirada de los extranjeros, pero la vamos a contar porque me pareció divertida. Las buenas migas hechas en Puerto Esperanza nos habían puesto en contacto con un buen hombre que viajaba seguido a la ciudad paraguaya. Yo admito todos los comentarios en el medio porque ustedes se dan cuenta, este señor es un señor español. Entonces él hablaba de las buenas migas hechas en Puerto Esperanza, nos habían puesto en contacto con un buen hombre que viajaba seguido a la ciudad paraguaya. Su nombre no lo recuerdo, pero sí el sobrenombre, Pipo. Nos subimos en su Peugeot 405 y partimos rumbo a Ciudad del Este. Ese día fue la primera vez que me sentí parte del Mercosur, puesto que viajaría por 2 países tan solo con mi documento de identidad. Ah, no, este no es el español. Tras un viaje relativamente corto, debido a lo temprano del día, cruzamos el Puente de la Amistad. El Puente Internacional de la Amistad, o simplemente Puente de la Amistad, fue construido sobre la carretera BR-277 sobre el río Paraná y comunica las ciudades de Foz de Iguazú, Brasil, por un lado, y Ciudad del Este, Paraguay, por el otro. Ya nos adentrábamos en zona de triple frontera, región donde se encuentran las ciudades de Foz de Iguazú, Brasil, estado de Paraná, Ciudad del Este, Paraguay, departamento de Alto Paraná, y Puerto Iguazú, Argentina, provincia de Misiones. Las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay se encuentran separadas solamente por los ríos Iguazú y Paraná. El puente Tancredo Neves cruza el río Iguazú y conecta la ciudad argentina de Puerto Iguazú y su vecina brasilera de Foz. El Puente de la Amistad hace lo propio, cruza sobre el Paraná, pero une Foz con Ciudad del Este. Y este aquí que hacemos la trianguleta. Tras un paso muy fugaz por Brasil, recalamos en Ciudad del Este. O sea, tras un paso muy fugaz, que es el puente por Brasil, recalamos en Ciudad del Este. Fundada en 1957, originalmente como Ciudad Presidente Stroessner, es la capital del departamento del Alto Paraná. Gran cantidad de personas desde el Brasil concurren a diario a realizar sus compras a esta ciudad shopping. Recuerdo que me llamó mucho la atención, dice el turista, mucho la atención que los pocos autos en muy buen estado que se veían eran Mercedes-Benz y absolutamente todos iban conducidos por personas de rasgos orientales. Caminamos mucho ese día. Uruguayos. Sí. Compramos mucha ropa, compramos algunas cositas, no recuerdo muy bien qué, pero sí me llamó la atención que llegaron a ofrecerme 8 pares de medias por $1 y otro vendía preservativos musicales. Aún no sé cómo serán ni cómo funcionan, dice, en 29 años nunca vi uno fuera de su caja, tendré que ponerme en campaña, dice el turista. Toca el himno. ¿En serio? Sí. ¿Para ponerse de pie? Claro. Sí. Tipo 3 de la tarde emprendimos el regreso. Pipo debía volver a trabajar y nos comentó que la vuelta podía ser un poquito más lenta. Así fue que entonces, con un hambre impresionante, paramos en un tenedor libre e invitamos a comer a nuestro chofer. Quiero aquí mencionar especialmente, dice el turista, que Pipo era tan conocido que ni siquiera tuvimos que mostrar qué llevábamos al salir de Paraguay. Solo saludó y pasamos mientras los demás se comían una minuciosa inspección. Quisiera recordar cómo se llamaba ese lugar donde comimos porque lo hicimos francamente muy bien. Una hora y media después llegamos a Esperanza, se vendría el Día del Amigo y el viaje a las cataratas. Pero esa, ¿te parece un hijo suyo? Esa es otra historia, dice esta crónica de este turista. Otro turista que buscó un poco más, buceó un poco más en la historia, cuenta lo de las tres ciudades en un mismo día y dice que la Argentina es la más pequeña de las tres. Los orígenes de la ciudad se remontan a los inicios del siglo XX, en cuanto a la ciudad como tal, obviamente, porque hay una larga historia que ya la conocemos, que viene de los jesuitas y demás, pero esto no es el objetivo de hoy. Cuando una turista llamada Victoria Aguirre donó el dinero necesario para abrir un camino a través de la enmarañada selva hasta el río Paraná. Puerto Iguazú fue fundado como Puerto Aguirre en su honor, posteriormente se llamó Ciudad de Vaperón y finalmente volvió a quedar como Puerto Iguazú. El desarrollo turístico de la zona depende del cambio de la moneda argentina con la brasilera. Es como un péndulo, dicen los que saben, que decide en qué orilla se va a invertir. En los años 90, con la ley de convertibilidad, por ejemplo, se habían parado todas las construcciones. Y durante mucho tiempo se veía, esto es cierto, yo recuerdo haberlo visto esto, esqueletos de hoteles y restaurantes a los costados de las rutas que unían la ciudad con el aeropuerto y las cataratas en el momento en que se habían parado las construcciones. Hoy no es esto lo que pasa. Mirá cómo describe a Puerto Iguazú. Es una ciudad tranquila, los comercios están abiertos de corrido, las casas no tienen reja y a veces las puertas ni siquiera tienen llave. El péndulo la hace más barata para los brasileños que cruzan en busca de productos argentinos. Este es un material de los 2000, me parece. En nuestros comercios argentinos utilizan por defecto, en numerosos comercios argentinos utilizan por defecto el portugués al dirigirse al público. De Puerto Iguazú parte el puente Tancredo Neves que une la ciudad con Foz, como le dice todo el mundo. Foz no tiene más de 300.000 habitantes. Es, sin embargo, una de las ciudades más importantes del sur del país. Es típica brasilera, dice este que sí es español. todo es a lo grande, las avenidas, los supermercados, los estacionamientos. Y dice que el hombre, que parece muy viajado, su urbanismo recuerda de Los Ángeles. Justo después de pasar la aduana argentina, abierta a las 24 horas con el más variado tránsito imaginable, y antes del puente, en territorio duty free argentino, hay un enorme centro comercial con una linda mezcla de ambientes, muy marketinera, donde los bombones y cigarrillos se compran en una suerte de Nueva York. Los perfumes en una suerte de París y la electrónica en una suerte de Tokio. Los brasileños aprovechan para comprar allí con tranquilidad, seguridad y sin impuestos. Al otro lado del puente se encuentra la aduana brasileña, donde todos los pasajeros del ómnibus que nos transportaba tuvimos que hacer cola para que el trámite fuera individual. Arriba la aduana de entrada a Brasil, con unas cebollas destinadas a Paraguay decomisadas en primer plano, que serían dejadas allí hasta pudrirse, garantizando su no comercialización en Brasil. Debajo, un ciclista saliendo de la aduana argentina con enormes paquetes sobre la bicicleta. Esa es la mirada y esa es la foto que tengo para mí, dice este hombre, como recuerdo de esta triple frontera. En Ciudad del Este la describe como un espacio pluriétnico en donde se conformó una idiosincrasia que alberga diversas culturas y también vuelven a ser el acento en la gran cantidad de orientales en el lugar. Cruzar la Ciudad del Este es ingresar a otro mundo. Es una experiencia similar a la de cruzar de San Diego a Tijuana o lo que fue en su momento de Shenzhen a Hong Kong. Hace unos minutos estaba en un lugar donde dejé las puertas en llave, en la Argentina. ¿Y qué hago acá?, me preguntaba, él dice con algún temor. Esta es la mirada que tienen dos turistas, como jóvenes, los dos, muy impresionantes, que además hacen una descripción del puente Tancredo Neves y que no sabían, o algunos sí, pero lo describe demasiado largamente, que el puente Tancredo Neves tiene como una historia que se remonta nada más y nada menos que a tiempos muy cercanos en lo que tiene que ver en cuando se empezó a pensar en la construcción, y muy cercanos también porque se inauguró en democracia. En realidad, después de muchos trámites que arrancan allá por 1972 con un tratado de intención entre Lanusse y Garrastazú Medici, que era el presidente de facto de Brasil y el presidente de facto de Argentina, digo, inversamente puestos en este caso, en el 79 tienen otra reunión donde comienza la comisión proconstructora, en el 80 está la comisión mixta brasileño-argentina, en el 82 se empieza a intentar la firma del contrato ya con técnicos muy importantes de ambos países, en el 83 en la ceremonia de lanzamiento del puente sobre el río Iguazú están João Baptista de Oliveira Figueiredo de Brasil y Reinaldo Viñone de Argentina, pero en el 85 el puente Tancredo Neves es inaugurado por José Sarney y Raúl Alfonsín. Fueron en realidad buenos tiempos para este puente inaugurado en democracia. Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces al ir a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar con mis versos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. En el cauce rezonga bravío, desafiando mi amor y mi fe. pero yo he de vencer a este río. Otro puente sobre él tenderé, y otra noche cantando y cantando, paisanita, a tu lado volveré. Y otra noche cantando y cantando, paisanita, a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar, con mis versos, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Bueno, como no nos llamó nadie, como los oyentes están vagos y solamente llaman por los libros, porque solamente quieren ganar libros, no vamos a pasar ningún mensaje. Si hubiera mensaje lo pasaríamos, pero somos tan jodidos que como no hay ningún mensaje no vamos a pasar ninguno, mire. Bien, ni ningún DNI. Nada. No, no pase ninguno que no haya llamado. Perfecto. Y vamos, lo que sí vamos a hacer es leer los mensajes de Facebook que llegaron. ¿Cómo de no? De Facebook. De Facebook. Además. Sí, sí, sí. Por aquí, bueno, María Cristina Flor nos cuenta que está escuchando como todos los días, que le encanta el tema de hoy. Florinda Castro dice que bueno cruzar puentes, lugares que siempre unen ahora que tanta falta nos hace. Dice, estoy aquí atenta. Marta Fernández Figueras dice, buenas noches, aquí me quedo con ustedes. Alba Noemí Pérez Saiz, cruzado como puente de la amistad de Benito Tancredo Neves, Paraguay, nos recibía. Dice, con artesanías en cuero, hoy devenido en loquero consumista electrónico, Ciudad del Este, dice, añoranzas que le dicen. Son dos. Ah. Son dos puentes, uno el Tancredo y el otro claro. De la amistad. Uno es Tancredo y otro es Neves. Tenía que decirlo, lo tenía en la punta de la punta de la lengua, perdónenme. Ciudad del Este tiene una, tiene una característica única, como decía Nora, que era un shopping, una ciudad shopping, que es que trabajan al unísono con cinco monedas. Claro. Paraguayos, brasileros que son los reales, argentinos, dólares y euros. Mirá. Y lo hacen todo instantáneamente. Si vos le decís, te pago un poco en euro, un poco en australes. ¡Epa! También, en australes. Ellos te dicen a todos sí. No, porque saben que no están en circulación. Y te sacan la cuenta y vos pagás con lo que querés. Está bien. Yo creo que estoy preocupado por este programa. Porque a mí me habían dicho que este era un programa de historia. Sí. Hasta que llegué yo. Te refrescan la memoria. Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. En Argentina tiene historia. Tiene historia. Estaban solos. Aislados del mundo. Estaban como yo hoy, apenas empecé el programa, sin puentes, casi no tenían relación. Era una especie de pueblo paraíso. Se llamaba Victoria y estaba enfrente de Rosario, a unos 60 kilómetros de Rosario. Y miraban a la gran urbe como diciendo, mirá, allí están todos agolpados y nosotros estamos aquí en este vergel. Pero la verdad es que los habitantes de ese vergel querían ganar unos mangos. Porque el aislamiento lo que trae justamente es la dificultad para el crecimiento económico. Si vos pensás cómo se construye un país, la verdad es que tenés que pensar lo que se construye a través de la comunicación. Donde tendés lazos y puentes, vos lo que generás es riqueza. Es indefectiblemente así. Vos ponés una vía de tren y nacen los pueblos. Vos ponés una ruta y nacen al costado de esa ruta los negocios, los paradores, las estaciones de servicio, los pueblos. No hay vuelta. Y si vos tendés un puente, lo que haces es revitalizar económicamente esas dos ciudades. Claro, acá había algo que era interesante de resaltar, que es, tenías una gran ciudad de 150, de 1,5 millones de habitantes, perdón, y tenías una pequeña ciudad de 30,000 habitantes. Por lo tanto, la verdad que la que quería hacer el puente era la ciudad de los 30,000 habitantes, a una costa de perder aquel encanto que tenía la pequeña ciudad. Esas pequeñas ciudades que por momentos tienen cosas de aldea, cosas de gran ciudad, cosas de pequeños infiernos. La historia del puente Rosario-Victoria tiene más de 100 años. A principios del siglo XX alguien dijo, tenemos que hacer un puente con Rosario porque vos sabés que la Entre Ríos, la Mesopotamia, generalmente tiene esa lógica de isla, de ser una gran isla, porque los dos ríos, el Paraná y Uruguay, son demasiado virulentos como para poder cruzarlos a nado, en bote, en barquito. Cruzar ese río te lleva a tener una balsa, a tener una lancha, a tener una embarcación. No es fácil cruzar esos ríos. Aun cuando están en bajada, son ríos que son poderosos. A mí me pasa, por ejemplo, me pasa con el Paraná. Para mí el Paraná de noche es como un animal dormido. Pero cuando lo ves de día, vos te das cuenta que el tipo está vivo, que el tipo se lleva todo, que el tipo tiene vida propia y que vos sos algo así como un ser humano frente a Dios. Me pasa con el mar, me pasa con las montañas y me pasa con el Paraná. Con pocos ríos me pasa como con ese. A mí me parece que el Paraná es nuestro gran río. Alguna vez alguien va a tener que hacer una gran biografía del Paraná, una gran historia de ese río. Lo cierto es que ese río separa a Entre Ríos de Santa Fe. Y separa desde varios lugares, ¿no? Desde Paraná lo separa, desde Santa Fe por arriba, en una historia de un puente que se hizo varias veces, un puente colgante hermoso, el de Santa Fe, Paraná, que se lo tuvieron que hacer varias veces. Creo que es Paraná-Santo Tomé, ¿no? Es el de la laguna Setúbal. Claro, ese es el puente colgante que tuvieron que hacer una y otra vez porque se lo lleva a la corriente. Setúbal, ¿no? Es un lugar radical. Sí, es de raíz. No, para mí Setúbal, el documento de Setúbal, no es fundacional, claro, de la sí, Junta Coordinadora. De la Junta Coordinadora, sí. Bueno, pero no por eso sigue siendo radical. Ahí se juntaron. O sea, que para mí es un lugar radical. Usted sabe que Victoria era un lugar peronista. Contrariamente, sí, era un lugar peronista. En el cargo ganaba siempre el peronismo y en Rosario no. En Rosario no ganaba el peronismo. Entonces había ahí una fuerte queja por ver quién construía ese puente. Y los victorienses, si se me permite utilizar ese término, querían ese puente, porque obviamente ir y venir de Rosario en 5 horas era demasiado, pero ir en 40 minutos, como se hace ahora con el puente, era casi una bicoca. Y lo cierto es que el primer proyecto fue de Ángel Piaggio a principios del siglo XX, pero no se pudo hacer. Recién, en 1998, comenzó a hacerse ese puente que unió las ciudades de Victoria y de Rosario. ¿Y cómo se hizo? Se hizo por insistencia. Se hizo porque los victorienses quisieron sí o sí tener ese tramo suspendido sobre el aire. ¿Por qué? Porque insistieron, viajaron a Buenos Aires, llamaron por teléfono y se encontraron después de mucho tiempo con la recepción en Buenos Aires de que ahí podía haber un gran negocio, que era unir esas dos ciudades. El puente se llama hoy Nuestra Señora del Rosario, aunque en realidad lo querían los victorienses, pero bueno, mandó la ciudad más grande. Tiene 60 kilómetros, 60 kilómetros en los cuales no son todo puente, obviamente. El puente es muy cortito, cruza apenas el brazo más ancho del Paraná y después hay otros tramos que están suspendidos. Pero lo más importante es que ese puente que se ve desde la ciudad de Rosario al fondo, después de que pasás el arroyito y el gigante de Rosario arroyito. Central, podés tomar, cuando vas camino a Santa Fe, podés tomar por ese puente. ¿Qué pasó con ese puente? Bueno, la verdad es que transformó la vida de los victorienses, porque si bien no tiene planeado el tren, y es interesante eso, hay otros puentes como Zárate Brazo Largo que tienen las vías al costado. Y pasa el tren. Y pasa pasaba, el tren. Pasaba, claro. Por lo menos. Sí. Ya no pasa más. No sé. Habría que averiguar ese. No, pero Victoria Rosario no tiene planeado un tren, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, si vos pensás geográficamente y geopolíticamente, Victoria Rosario, hay allí un brazo interesante de una ruta bioceánica, porque vos deberías tomar ese puente para ir desde Rosario, Córdoba, hasta Chile, ¿no? Podés empalmar con la ruta 8 o la ruta 7 y salir a Mendoza y a Chile, si vos lo pensás como una línea recta del Atlántico al Pacífico. Pero lo cierto es que el puente mejoró la comunicación entre santafesinos y entrerrianos, lo que generó es una gran masa de laburo en los años en los cuales se hizo el puente. Obviamente, después esa masa de laburo fue mermando y se fue acomodando en lo que era en Victoria, lo que quedaba en Victoria, que era el sistema de servicios. Cuando digo el sistema de servicios, me refiero a hotelería. Lo que pasó con Victoria fue justamente que de Vergel pasó a ser un lugar turístico importante. Hablábamos hace un ratito con Santiago y él me contaba cómo el casino cambió la idiosincrasia de Victoria, ¿no? Lo que también pasó es que se convirtió Victoria en un boom inmobiliario, y todo por un puente, ¿no? Las tierras empezaban a valer mucho más, hubo especulación inmobiliaria. Y el puente logró integrar a 5 áreas: Rosario, Granadero, Baigorria, Islas Victorias y un lugar que se llama, miren qué lindo nombre, Precaristas. ¿Qué significa eso? La gente que vive en un sistema precario, es decir, los pequeños ranchos que están a mitad de camino entre Rosario y Victoria, y que a veces cuando viene la inundación, como dice la canción, el agua se lo lleva todo, ¿no? La inauguración del puente se hizo el 22 de mayo del 2003, 2 días antes de que asumiera Néstor Kirchner. Se comenzó en el 98 con Menem y lo terminó Eduardo Duhalde. Estuvo Duhalde presente, el Furcio, le mandamos un saludo. Uh-huh. Estuvo Duhalde en la inauguración y también estuvo Néstor Kirchner, que había ganado hace unos días atrás las elecciones. En realidad, lo que había pasado es que Menem se había bajado en la segunda vuelta. La historia de ese puente transformó la vida de Victoria. Y eso es una gran victoria. Los puentes generalmente lo que hacen es hacer amistades. ¿Y las amistades qué son? Como dicen Simon & Garfunkel, un puente sobre aguas turbulentas. I'll take your Buenas noches, estoy escuchando con sumo interés el tema de hoy. Argentina tiene historia. Bueno, no es exactamente un puente, pero ¿quién no se puede maravillar con el túnel subfluvial? El túnel subfluvial que debajo del Paraná. ¿Y quién no soñó con un puente entre, qué sé yo, Buenos Aires, Colonia, sobre el Río de la Plata? ¿Obras faraónicas? Qué sé yo, bueno. Muy buen programa, un saludo a todos. Alberto Romero, gracias. Yo construyo puentes para que me encuentres. Espero que sí pasen el mensaje, yo llamo. Lo que pasa es que no siempre se escuchan, no les da el tiempo. Este programa tiene que durar más. Besos, Hernán, Nora, todos, besos. Habla Nelly, la oriental de General Rodríguez. Bueno, me mojaron la oreja y no me importa si pasé bien el mensaje. De todas maneras, los escucho todas las noches, aunque llamo poco, no estoy de llamar todos los días. Bueno, seguiremos escuchando y la historia sobre todo. Chau, gracias. Como la Argentina tiene historia, escuché que no había llamado a nadie y yo llamo de San Martín de los Andes. Mi nombre es Cristian. Estoy trabajando, haciendo medialunas y los escucho todas las noches. Me encanta todo lo que aprendo. Les mando un abrazo y gracias por todo lo que nos enseñan. Cristian de San Martín de los Andes, los quiero mucho. Chao. Habla Alejandro Escobar para el programa de Brienza. Lo llamo porque me da mucha lástima que no lo llame nadie. Y además para decirle que vinimos remando desde Misiones por los dos ríos, por el Uruguay y por el Paraná. Y pasamos todos los puentes hasta Buenos Aires, pero por debajo, por el río. Chau. Gracias por todo lo que nos enseñan, los amamos. Bielsa, no protestes. ¿Cómo que no te llamamos por teléfono? Siempre hay mensajitos. Un beso, Clara Susana de Ituzaingó. Besos para los tres. Hola, gente. Bueno, les habla Jorge de Tigre, siempre muy bueno los temas que tratan. Y nada, era para decirles que me estoy yendo de mi taller a mi casa y para ello tengo que cruzar el puente sobre el río Tigre y el puente sobre el río Reconquista. Es decir, nos une, ¿no? De no ser por esos puentes, la isla urbanizada que es Rincón de Milver no tendría acceso, ¿no? Nada, nada, una pavada, era solamente por eso. Gracias, excelente. ¿Sí? No, no me podés negar que es un temazo. Tiene una cosa entre nostalgiosa, épica y melancólica que a mí me copa. Me encanta. Como decíamos en los 80. Le quiero agradecer a los oyentes porque la verdad es que se han portado. Ahora hemos pasado todos los mensajes que han llamado. Porque cuando nos llaman, nosotros mandamos los mensajes. Y nos gustó esa táctica infalible entre un reto y dar lástima. Mi mamá me lo enseñó de chiquito. Vos lo que tenés que hacer es dar lástima primero y retar y después dar lástima. Eso no falla nunca. ¿Querés que te diga una cosa? Tu mamá es una señora divinamente machista. Porque eso, esa es una manera de seducir de los varones que a las mujeres les encanta, que les den lástima. Adriana Zanca, sí, ha roto su descosido. Saque no de este lugar que sí, hoy Loranchar está así, está querendona. Por aquí Mercedes dice, el tren pasa por el complejo Zárate Brazo Largo, horriblemente llamado Reorganización Nacional, pero lamentablemente solo para sacar materias primas del litoral a través de una única empresa de logística. Lamentablemente ya no hay posibilidad de atravesar la Mesopotamia en tren. Saludos compañeros de todas las noches, Mercedes. Por aquí Aisa Vanessa Corma nos dejó un poema muy extenso, muy bonito, pero muy extenso sobre sí, los puentes. Álvaro Emí Pérez Aiz dice, un puente muy lindo es el que une Santo Tomé con São Borja, o São Borja, dos mundos, el lado argentino toda amabilidad solidaria, el lado brasileño con dificultades de comunicación, prácticamente no hablan portuñol. Bueno, hablan portuñol, está bien, en su país. Vamos a hacerle. Y Alba había dicho, dice, gracias Norita por la aclaración del nombre de los puentes que confundí. Hacía varios años que no viajaba por ahí, todo tan cambiado, hasta la gente. Dice, me quedo con el mejor recuerdo. Y ahora vamos a hacer un chivito, ¿sabes? Que nos han pedido muy especialmente, pero como además la obra vale muchísimo la pena, yo prefiero que lo diga la zanca con esa boche. La propuesta es La cuna vacía, de Omar Pacheco. Lo lleva adelante el grupo Teatro Libre, grupo fundado por Omar Pacheco hace ya 30 años. Apela a la reivindicación de una madre universal, aborda el drama de mujeres que buscan incansablemente a sus hijos desaparecidos. La idea, el guión y la dirección es de Omar Pacheco y podemos ir a verla los viernes a las 10 de la noche y los sábados a las 9 de la noche en el Teatro La Otra Orilla, ubicado en Urquiza 124. Así que siempre todo lo producido por Omar Pacheco es espectacular, es maravilloso y es muy recomendable. Yo quiero hacer un preámbulo porque después va a venir el señor Varela para hablar. Yo viví durante muchísimo tiempo en Yatay Lezica. En Yatay Lezica, por Yatay, hay un túnel. Ah, sí. Pero los vecinos han decidido llamarlo arbitrariamente el puente de Yatay. El puente de Yatay, un puente va por arriba y un túnel va por abajo. Esto va por abajo, pero los vecinos le dicen el puente. Lo más ilógico que ha ocurrido con ese puente túnel es que cuando llueve el túnel se inunda. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Se inundó el puente? ¿Se inundó o no se inundó el puente? Los puentes no se inundan, sin embargo, los vecinos llaman puente a lo que es túnel. Y nosotros aquí en Argentina Tiene Historia también, hacemos el día misma que hablamos de puente, también vamos a hablar de túnel. Pero eso después de la tanda. Vía Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Eso de que vamos a hablar de puentes y vamos a hablar de túneles, era para vos. Era una patadita. Era para mí, exactamente. Ya a mediados del siglo XIX, con los adelantos tecnológicos que había incorporado la revolución industrial en Europa, más el desarrollo de los ferrocarriles, existía en el país el conocimiento y la capacitación para construir grandes puentes con estructuras metálicas que en el 20 cambiarían por hormigón. La idea de unir dos ciudades capitales provinciales como Santa Fe y Paraná, separadas por el río Paraná, era de larga data. Además eran obvias, porque ese cruce permitía unir las provincias centrales argentinas con la frontera uruguaya y de allí hacia Brasil y el Atlántico. En una época de auge del comercio y de crecimiento poblacional, la idea caía por su propio peso. Sin embargo, llega el siglo XX y la idea sigue siendo idea. Ya desde 1911, que senadores y diputados entrerrianos, igual que en el caso de Victoria, son los entrerrianos, que venían proponiendo y pidiendo un puente entre ambas provincias por ser evidente su necesidad. Ahora bien, si uno observa con detenimiento mapas de esa época, veremos que ni sobre el Paraná ni sobre el Uruguay, a comienzos del siglo XX, existía ningún puente, y no porque faltara la tecnología. La Mesopotamia argentina estaba totalmente aislada. Solo se podían cruzar los ríos por balsa. Incluso el ferrocarril Urquiza, que unía Buenos Aires con Entre Ríos y Corrientes, a la época que el Urquiza andaba por toda la Mesopotamia, como dijo recién un oyente, cruzaba por el paso de Zárate Brazo Largo utilizando una enorme balsa que cargaba al tren entero. Yo anduve por ahí, por esa balsa, y el tren entero subido ahí, una cosa rarísima. Lo cual no solo tenía cierto grado de riesgo, sino que era lento y complejo. ¿Qué pasaba? ¿Era una casualidad esto que estaba pasando? ¿Por qué no se atendían los pedidos de los habitantes de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para hacer crecer la economía y ampliar los mercados? No, no se trataba de ninguna casualidad. Se trataba de una decisión estratégica militar. En efecto, durante muchos años Brasil junto con Chile figuraron a la cabeza de las hipótesis de conflicto analizadas por nuestras Fuerzas Armadas. Incluso con el Imperio de Brasil ya habíamos tenido una tenida ya por el 25. Los generales que residían en Buenos Aires, siempre Buenos Aires aparece en esto, pensaban que en caso de guerra con Brasil, el territorio a ser ocupado por este, cuando invadiera, iba a ser la Mesopotamia. Y el límite del avance brasilero llegaría hasta el Paraná, que de hecho se transformaría en una nueva frontera, que era el obstáculo natural difícil de traspasar. Hasta ahí podían llegar. Por eso no se hacía obra pública en la Mesopotamia. Se instalaban regimientos, por supuesto, y varios, pero se aceptaba que ese territorio se podía perder y, sobre todo, que no se debían hacer puentes que faciliten el ingreso a la zona central de nuestro país, Buenos Aires incluido. El historiador Luis Mino cuenta la siguiente historia. Cansado de no poder resolver este tema del puente porque Buenos Aires se lo bochaba siempre, en diciembre de 1959, dos amigos se citan a almorzar en un restaurante de Paraná. Llegan solos y por separados. Se ubican en una mesa del fondo, alejados del resto de los comensales. El almuerzo es breve y la sobremesa larga. Tras varios cafés, se dan la mano, llaman al dueño del restaurante, piden una botella de champán y tres copas, y lo invitan a brindar con ellos al dueño del restaurante. Los comensales eran Raúl Uranga, gobernador de Entre Ríos por el MIT, y Carlos Silvestre Beni, gobernador de Santa Fe por el Frondicismo. El tercero, el dueño del restaurante, Luisito. El motivo del festejo, terminaban de acordar que las provincias iban a hacer un puente que uniera a ambas capitales. En febrero del 60 dan a publicidad el acuerdo del histórico tratado interprovincial que dispone, en realidad, la construcción de un túnel. No un puente, sino un túnel. ¿Por qué un túnel y no un puente? Porque el espacio aéreo de los ríos interiores están bajo la jurisdicción nacional, por eso necesitaban la autorización del gobierno nacional. Pero lo que está debajo del río, eso no, eso es de las provincias, eso no es de la nación. Ah, mira. Entonces los dos gobernadores decidieron por las propias, porque tenían jurisprudencia, tenían derecho legal y constitucional, hacer un túnel, porque no tocaban para nada el espacio aéreo que era de la nación. ¡Qué piolones! Me casi una rebeldía. ¿Me repetís el año? El año 1959. Pero además hay razones técnicas, porque en el caso especial del Paraná, en ese sector, entre las dos ciudades, el túnel tenía ventajas técnicas. O sea, no es únicamente por eso. Entre ellas, que no tenía límite de carga, no interfería la navegación y su mantenimiento era mucho más barato. Por eso, desde los años 40 se venía hablando de un túnel, y hacia los 50 ya se habían hecho todos los estudios técnicos necesarios para su construcción, no por esta cuestión jurídica, sino por una cuestión técnica. Faltaba la decisión política. Si bien en el 56 el gobierno lo declara de interés nacional, con eso no alcanza. Incluso lo hacen por la galería. Llaman a licitación para hacer un proyecto, pero hasta ahí llegamos. Hasta a lo mejor un proyecto. Hasta que los gobernadores toman la decisión de aprobar el proyecto presentado y por su cuenta llaman a licitación. Ahora sí, para su construcción a partir del tratado interprovincial. Finalmente, en el 62, inician las obras con la presencia de Frondizi. Finalmente, la Mesopotamia tendría su unión por carretera con el resto de la República. El túnel en sí consta de 37 tubos cilíndricos prefabricados de casi 11 metros de diámetro que se fueron bajando y uniendo entre sí en la posición definitiva. Esto se hizo nada más que en 23 meses, fue muy rápido, 13 menos que los calculados. El largo total del túnel es de casi 3 kilómetros. El 13 de diciembre del 69, a la inversa de lo que pasó a Nora Onganía, que mucho no había tenido que ver, tuvo la suerte de inaugurar el túnel que bautizaron Hernandarias. Costó 60 palos verdes, lo cual no suena mucho, y el atravesarlo da una sensación de serenidad que es muy placentera, porque hay como una velocidad constante, es muy agradable. Aún hoy, a más de 40 años de su inauguración, se lo ve moderno y seguro. Eso sí, si azulejar el baño de nuestra casa es un engorro y un problema, digamos que en el túnel se utilizaron y colocaron uno por uno 498.000 azulejos, lo que transforma en algo así como el Monumento Nacional al Azulejo. En cualquier momento voy a proponer que lo nombren así. En los 90 le cambiaron el nombre, le sacaron al pobre Hernandarias, lo corrieron, y hoy se llama Túnel Subfluvial Uranga Silvestre Beni, lo cual suena bastante razonable. El túnel fue el primero, luego vendrían otros puentes para que el Mercosur comenzara a ser una realidad en lugar de andar pensando en guerras. Pero eso es otra historia. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río. Mirar cómo se nos fue el programa rapidísimo de hablando de puentes y túneles. Uh-huh. Tenemos ganadores. Tenemos Daniel Guerra, DNI terminado en 538. Graciela Mastro Giacomo, DNI terminado en 580. Nélida Ferraro, DNI terminado en 559. Sebastián Janeiro, DNI terminado en 397. Cada uno se lleva su libro. Tienen que pasar por Maipú 555 a retirarlo. Ya está. Ya está, nos vamos. Sí. No le agradecemos nada a nadie porque no tenemos tiempo. Pero retomamos nuestra voluntad y decimos que en este programa en Argentina de Historia nosotros preferimos tender puentes a cavar trincheras. Tenía que decirlo así, riéndome porque era tan, pero tan cursi este final que tenía que decirlo. Chau, nos vamos. Chau.